aplauso fuerte al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos vamos a poner de pie, mis hermanos. Sabemos que el Señor está aquí en medio de nosotros. A su nombre. Toda la noche sin parar. ¿Cuántos están dispuestos? Llenos con óleo de alegría. Llenos del Espíritu. Danzando, alabando al Señor toda la noche. Cantemos al Señor con todo nuestro ser.